Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Bienvenidas, bienvenidos a Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Soy José Antonio Laboreo y sí, os dije que siendo monitor del taller de radio, el primer día, el primer programa, yo iba a presentarlo, iba a explicaros las novedades y a partir de hoy iban a ser los chicos y chicas protagonistas. Y así va a ser. Pero me ha asomado porque nosotros, aquí el taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas, por fin hemos comenzado ya los talleres. Los chicos y chicas del taller de radio escolar han tenido por fin su primera experiencia delante de un micrófono y dentro de 2 semanas les vais a escuchar, se van a presentar a todos vosotros, pero hoy queríamos hacer un pequeño tributo al pasado curso, el curso tan duro, tan difícil que tuvimos. Estuvimos haciendo programas desde casa con el teléfono móvil, haciendo virguerías, pero conseguimos sacar el curso adelante, así que hoy mis muchachos, mis chavales tienen un pequeño tributo en este programa. Y también aparezco porque de todas las colaboraciones que vamos a ir teniendo poco a poco, porque algunas escuelas, algunos talleres de radio de toda España, pues todavía no se han iniciado, ya os hemos comentado quiénes son algunos, hoy vais a tener nuevas voces que también se van a presentar y a lo largo de próximos programas irán incorporándose, apareciendo. Pero bueno, lo que quería decir, que hoy recuperamos esa última radio escolar, se va a presentar el responsable de la misma y ya, por lo tanto, yo me voy a callar, pero quería deciros eso. Ahora sí, me marcho, besos y a disfrutar de este programa que está hecho con mucho, mucho cariño y que estoy seguro de que os va a encantar. Salieron 3 ratones a jugar en el jardín, Cripitín, Tribilín y el pequeño Popochón. Salieron porque dicen que jugar es lo mejor, Cripitín, Tribilín y el pequeño Popochón. Algo en la ventana hizo miau, miau, y los 3 dejaron de jugar. Debe ser un gato lo que oí, ya es muy tarde, vámonos de aquí. Mejor será ir a casa a estudiar bien la lección, Cripitín, Cripitín y el pequeño Popochón. Ratones estudiando en el salón, Cripitín, Tribilín y el pequeño Popochón. Estudian porque dicen que es bonita la lección, Cripitín, Tribilín y el pequeño Popochón. Algo entre las matas hizo miau, miau, y los 3 dejaron de estudiar. Debe ser un gato lo que oí, ya es muy tarde, vámonos de aquí. Mejor será la cama que está blandito el colchón, Cripitín, Cripitín y el pequeño Popochón, Cripitín, Cripitín y el pequeño Popochón. Lejano bosque. ¿A dónde vas, Caperucita? Voy a casa de mi abuelita a llevarle... No, no, no me lo digas, déjame adivinarlo. ¿Miel? No. ¿Pastas? Tampoco. ¿Unas magdalenas para el desayuno? No, no. ¿Qué llevas entonces en esa cesta? Una emisora de radio que la abuelita no se quiere perder, Menuda Hora. ¡Jo! ¿Cómo ha cambiado el cuento? Déjate de cuentos y vente conmigo. Hay canciones, chistes, adivinanzas. No te pierdas Menuda Hora, el programa más divertido de la radio. Thank you. Bienvenidos a nuestro programa de tu hermano, de tu hermana. Bienvenidos a nuestra sintonía de tu tío, de tu tía. Bienvenidos a Crónica Radio, la radio de la Pisuerca. Saludos desde Extremadura. Saludos desde Crónica Radio, la radio de las Villuercas. Al micrófono, Francisco Donoso, el coordinador de este loco proyecto. Y a partir de ahora, os queremos hacer cómplices de nuestras locuras. Nuestras locuras, fundamentalmente, son tres: entrevistas, tertulias literarias y programas completos. Dentro del bloque de las entrevistas, vamos a intentar acercaros a personas que son importantes para nuestra sociedad. En el bloque de las tertulias literarias, estamos dentro de un proyecto de innovación a la lectura llamado Las Huellas de Links, y estas tertulias son las tertulias de Links, donde nuestro alumnado, después de haber leído sus libros, nos los recomiendan y nos dicen qué les han hecho sentir. Son unas tertulias muy dinámicas y bastante divertidas. Os animo a escucharlas. Y por último, nuestros programas de radio. Ahí podéis encontrar de todo. Es un batiburrillo lleno de creatividad, de ilusión y lo más importante, hagas donde hagas radio, diversión. Así es que me despido de vosotros, esperando que nos escuchéis dentro de muy, muy, muy poquito. Adiós. Gracias por escuchar nuestra radio Crónica, la radio de la Villuerca. Esperamos que haya gustado. Esperamos en el próximo programa. ¡La radio Muchuli! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Crónica! R A D I O. La radio divertida porque me da mucha alegría. La radio mola mogollón porque nos divertimos un montón. La radio divertida porque es atractiva. La radio mola mogollón porque es diversión. R A D I O. La radio. El día 13 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Radio. Diálogo, tolerancia y paz. Y desde la localidad de Litosa, los alumnos de sexto de primaria, os vamos a narrar una de las fiestas más cercanas a esta fecha, la fiesta de las candelas. ¿En qué consiste esta fiesta, Álvaro? Pues se trata de una fiesta tradicional que se transmite de generación en generación, de abuelas a nietas, y se realiza todos los años el día 2 de febrero en Litosa. Explícanos un poco más, Paula. Las chicas, que pronto van a cumplir los 18 años, se visten con el traje típico extremeño de Deleitosa, con el pañuelo blanco en la cabeza, y se les llama las purificadas. En primer lugar, se hace una procesión por el pueblo con velas encendidas, y al llegar a la iglesia, las cinco jóvenes empiezan a entonar una copla popular de ese día, pero antes de cantarla, cuéntanos, Isabel, ¿qué lleva cada una de ellas? Cada joven lleva un distintivo. La primera porta una sonaja, pandereta, que toca acompañado del canto. Dos compañeras llevan una paloma blanca que sueltan en la iglesia para que revoloteen libremente al final de la copla. ¿Y qué más, Daniel? Una joven lleva el libro sagrado. Otra joven lleva la tradicional rosca de piñonates de la Virgen, dulce típico de la región, que se rifa entre los feligreses de la fila de final de la misa. Es una fiesta tradicional que queríamos que la conocieseis, porque es típica extremeña. Y el próximo 26 de febrero se celebra el Día de Extremadura en la escuela. ¿Nos atrevemos a cantar la primera copla de esta tradición cuyo autor es anónimo? ¡Venga, sí! ¿Qué mejor que la música en directo? Y después de la copla se terminará esta emisión. ¡Hasta luego, radioyentes! 3, 2, 1... ¡Ya hemos llegado al templo del evangelista Juan! ¡Bendito sea el caja. El cordero que quieres está dentro. Así es como yo lo quería. ¿Crees que será necesaria mucha hierba para este cordero? ¿Por qué? Porque en mi casa es todo tan pequeño. Alcanzará seguramente. Te he dibujado un cordero bien pequeño. Bueno, no tan pequeño. Mira, está dormido. Y así fue como conocí al Principito. Cada libro es un tesoro distinto. ¿Cuántos tesoros has descubierto tú? Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos. Nuestros poetas. Un repaso a la biografía y obra de nuestros grandes escritores. Antonio Machado es nuestro poeta de hoy. Nuestros poetas. Autor influido por el modernismo, pero con la huella clara de la llamada generación del 98. Hijo de un folclorista del mismo nombre, compartió afición por la poesía con su hermano Manuel, aunque en total fueron 5 hermanos. Este sevillano, nacido en 1875, vivió su infancia en Andalucía, hasta que marchó a Madrid en 1883 junto al resto de su familia, formándose en varios institutos madrileños. En 1899 viajó a París por primera vez, trabajando en una editorial como traductor y entablando amistad con Rubén Darío y conocerá a Oscar Wilde. A su regreso, moviéndose en ambientes literarios, conoció a Juan Ramón Jiménez, Valle Inclán y Unamuno. En 1907 obtuvo la cátedra de francés en el Instituto de Soria, ciudad en la que 2 años después contrajo matrimonio con la joven Leonor Izquierdo, que fallecería en 1912. Al comenzar la Guerra Civil se encontraba en Madrid, desde donde se trasladó con su madre y otros familiares al pueblo valenciano de Rocafort y luego a Barcelona. En enero de 1939 emprendió camino al exilio, pero la muerte lo sorprendió en el pueblecito francés de Collioure. Los textos iniciales de Machado, comentarios de sucesos y crónicas costumbristas, escritos en colaboración con su hermano, aparecieron en 1893. Mientras que sus primeros poemas se publicaron en revistas modernistas. Esa influencia se pudo ver en Soledades, de 1903, que ampliaría en 1907 con el nombre de Soledades, Galerías y otros poemas. Otras de sus grandes obras serían Campos de Castilla, de 1912, y Nuevas Canciones, de 1924. Su poesía es sobria y densa, pretendiendo captar la esencia de las cosas, una poesía que reflejara la honda palpitación del espíritu. Os leo unos versos de la serie Proverbios y Cantares, publicado en 1912 en su obra Campos de Castilla. Nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Amigos, historia anónima árabe.

mi burro le duele la costilla y el médico le ha dado un bote con pastillas. A mi burro le duele la nariz y el médico le ha dicho que no haga tanto achí. Una gorrita negra, un jarro de cerveza, una bufanda blanca, jarabe de limón, un bote de pastillas que no haga tanto achí. Zapatitos lila, zapatitos lila, zapatitos lila, zapatitos lila, zapatitos lila, zapatitos lila, zapatitos lila. No te pierdas Menuda Hora, el programa más divertido de la radio. Menuda Hora. They call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas I go chick chicky boom, chick chicky boom. Saludos a todos los oyentes de Radio Colegio Virgen del Mar. Hoy abrimos con otro de nuestros informativos, en este caso los especiales que estamos realizando para seguir el transcurso de la catástrofe volcánica que está aconteciendo en La Palma. Al otro lado del micrófono está con ustedes Eider Gago. La isla de La Palma sigue sufriendo las erupciones en todo momento que surgen del volcán de Cumbre Vieja y que va camino de las 3 semanas, tras su inicio el pasado domingo 19 de septiembre. Los municipios del Paso, Tazacorte y los Llanos de Aridane siguen con preocupación la evolución de esta cadena inacabable de erupciones que ya ha acabado con más de 1.100 edificaciones y ha dejado sin su vivienda habitual a casi 7.000 personas. En este informativo especial de hoy contaremos a través de una conexión telefónica con un periodista enviado de la Radio y Televisión Canaria. Se trata de Juan Manuel Betancourt, que se encuentra ahora mismo en el municipio del Paso, en La Palma, informando desde allí sobre la evolución de este volcán que ruge y se escucha en La Palma y que en el resto de Canarias desde el corazón, lo tenemos en el corazón. Saludos, Juan Manuel Betancourt. Gracias por concedernos estos minutos de la entrevista desde la isla de La Palma, en El Paso. Pues nada, un saludo a todos. Un placer estar con ustedes, con los alumnos del Colegio Virgen del Mar y con Radio Virgen del Mar. Y bueno, a disposición de ustedes, contando en tiempo real más o menos lo que está pasando hoy en La Palma en el día 19 de la erupción volcánica. ¿Cuáles son los últimos sucesos que han acontecido en relación con la evolución de la erupción de Cumbre Vieja? Hay dos cuestiones, ¿no? Primero, que es una erupción que lleva, ya está en su tercera semana, en su día 19, y que todo hace indicar que va a ser una erupción de largo recorrido, por tanto de larga duración. Los científicos pues no se mojan, hacen bien. Hablan de entre 20 días y 80, entre 20 días y 80 es un margen muy grande. Decir que quedan semanas, bastantes semanas, 6 semanas, 8 semanas, no sería muy aventurado pensar que esta erupción se puede prolongar durante 2 meses, ese es el primer factor. El segundo, que la lava está manando con regularidad, siguiendo, digamos, la senda del territorio que ya fue arrasado por coladas anteriores y llegando al mar, donde se está configurando esa fajana en el litoral de Tazacorte. La principal amenaza es que esa colada se extienda a lo ancho, ¿no? por la propia magnitud y la duración del proceso, y puede afectar a nuevas fincas y edificaciones que están en su curso, básicamente en el Valle de Aridane, municipios del Paso y Los Llanos. Y luego hay una cuestión también fundamental, que es la calidad del aire, por 3 factores. El primero es la emisión de cenizas procedentes del volcán, que están en las calles, se pueden ver, ¿no? Las calles de Los Llanos están llenas de cenizas. El segundo, el dióxido de azufre que genera el propio cono volcánico. Y el tercero, el ácido fluorhídrico que se produce en el contacto de la lava con el agua de mar, ¿no? Entonces, esos factores, la duración del proceso, la magnitud, estamos hablando de una erupción de gran tamaño en términos históricos, habría que remontarse a un par de siglos para ver una erupción volcánica de esta importancia en Canarias, de esta magnitud, de esta duración y de tal cantidad de material volcánico que ha sido expulsado por el cono. Por tanto, erupción larga, erupción importante. La población de La Palma empieza a mentalizarse de ello, cosa que es palpable en la calle, y luego, bueno, esa vigilancia respecto a la calidad del aire por los riesgos que pudiera conllevar. Hace una semana hablamos por teléfono con una profesora del Paso, Raquel Castro, y ella nos informaba el problema que se enfrentaban los alumnos de los municipios afectados, porque no solo habían perdido muchos de ellos su casa, sino también su curso escolar se ve en peligro. Te puedo dar información de última hora. Ahora mismo la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuel Armas, está reunida con los directores de centros escolares del Paso, Los Llanos y Tazacorte, porque las clases se reanudan esta semana. ¿Por qué digo esto? Hay un contexto de que si esta erupción es larga, va a ser larga, pues lógicamente hay que convivir con ella. Y eso implica que las clases tienen que volver, salvo en aquellos colegios que están en zonas que están evacuadas. Está evacuado un barrio donde hay un colegio, lógicamente ahí no vuelven las clases y los alumnos van a ser, digamos, reasignados al colegio más cercano. La lava se ha llevado por delante de dos centros. Un colegio de primaria en Todoque y una unitaria en el municipio del Paso. Ahí, lógicamente, pues esos colegios han sido destruidos. Eran colegios con pocos alumnos, sobre todo la escuela unitaria. Y bueno, y el sentido del impacto de la comunidad educativa no debería ser muy grande. Es verdad que ya desde una semana antes de que empezara la erupción no había clase en Los Llanos, en El Paso y en Tazacorte. Y ahora van a volver. Incluso los de las zonas evacuadas que irán a otros colegios. ¿Por qué? Porque creo que la sociedad palmera se está empezando a mentalizar de la necesidad de coexistir con la erupción volcánica, incluso estando esta aún en activo, en la medida en que esto puede ser un proceso bastante largo. Así que los alumnos han estado prácticamente un mes sin clases y ahora esta semana se van a incorporar, ya a finales de esta semana, ya los profesores han sido convocados, y como muy tarde, la próxima semana, se va a recuperar la normalidad. La normalidad, le pongo unas comillas, porque, por ejemplo, el transporte escolar se ve condicionado por el hecho de que hay carreteras que están cerradas, a las que no se puede acceder. Entonces, cambian los recorridos, cambia el colegio de acogida para los alumnos evacuados, cambian algunas cosas, pero las clases vuelven. Muchas han sido las ayudas que han llegado desde Canarias, España y diferentes partes del mundo, y esa es otra cuestión que a los oyentes de Radio Colegio de Internos les preocupa. Sobre eso le queremos hacer dos preguntas. ¿Cómo se está realizando el reporte de todo lo que les llega? Y por otro lado, ¿cómo se puede ayudar ahora desde colegios como el nuestro? No, bueno, vamos a ver, el reparto en las primeras horas fue muy importante, sobre todo para las personas que se quedaron sin casa y que fueron evacuadas, sobre todo en la zona de Paraíso, municipio del Paso, que fueron evacuadas casi de improviso, porque es verdad que en las primeras horas hubo mucha confusión y el volcán salió algo más al norte de donde se esperaba que saliese. Por lo cual había zonas que estaban evacuadas y siguen evacuadas, y hay zonas que no estaban evacuadas por donde surgió el volcán y que fueron evacuadas a toda prisa. No hubo ningún riesgo personal, pero sí es verdad que cuando pasa eso, pues te dejas muchas cosas en casa, porque sales un poco con lo opuesto. Entonces, los primeros días, sobre todo en los Llanos de Aridane, en el pabellón Severo Rodríguez, que es el polideportivo principal del municipio, para entendernos, pues sí se ha organizado un dispositivo de entrega de material, de enseres, de muebles, de ropa, para las personas que un poco lo pasaron peor. También de alimentos, pero en este caso menos, porque hay que decir una cosa, no hay ningún problema de suministro en La Palma, los supermercados funcionan con normalidad, todo. Yo estoy ahora mismo aquí en una avenida en Los Llanos de Aridane y el contexto es totalmente normal, se escucha el volcán de fondo. Bueno, pero ya está. Entonces, ahora mismo la ayuda va a ser más necesaria en la reconstrucción. La ayuda moral es muy valiosa, ha llegado todo el mundo, ha llegado de Canarias. Esto une a los canarios, esa es mi humilde opinión. Y la ayuda será una ayuda económica que vendrá de las aportaciones solidarias que pueden venir de distintas instancias, de iniciativas como eventos deportivos, culturales, conciertos benéficos, etcétera, de las iniciativas a título individual y sobre todo de la aportación de las administraciones públicas, que son las que van a pagar la mayor parte de la factura de la reconstrucción de los espacios afectados o de las economías afectadas. En términos porcentuales, toda ayuda es bienvenida, toda ayuda es positiva, pero la principal aportación al final va a llegar de la propia administración pública, del Estado en fundamental, de la Unión Europea muy probablemente y de la comunidad autónoma, porque lógicamente sí que el Cabildo de La Palma y los ayuntamientos pues no tienen el músculo financiero necesario para afrontar los costes de centenares de millones que va a tener esta erupción volcánica. ¿Cómo puede ayudar el colegio? Haciendo cosas como esta, divulgando, pues pensando alguna iniciativa conjunta con centros escolares de La Palma para el futuro cuando esto pase, haciendo ver a los palmeros que cuando termine la erupción no se les olvida. Y creo que esa es la gran asignatura, el gran desafío que tenemos los canarios cuando la lava deje de correr. Nadie mejor que usted sabe la importancia del tiempo en la radio y ya llega el momento del cierre de nuestra entrevista. Nos gustaría que, para despedirnos, nos dejase algún mensaje de aliento o comentario positivo. Que no debemos asustarnos porque haya volcanes, porque nosotros somos resultado de los volcanes. Y que, por tanto, que haya un volcán en Canarias es algo que haya unas cuantas erupciones volcánicas en un siglo, que en este caso en Canarias sería la cuarta. No, bueno, en el siglo XXI sería la primera, en el siglo XX hubo tres, Chinchero 1909 en Tenerife, después pasé un poco de juguete. San Juan en La Palma, 1949, tiene guía en La Palma, 1971, por tanto que haya unas cuantas erupciones volcánicas en Canarias es normal, que ahora mismo los medios de protección civil y los medios científicos son muy superiores a los del pasado, que por tanto el riesgo para las personas es prácticamente nulo, y que aprendamos de eso, aprendamos que quizás a lo mejor hay zonas en las que no se debe edificar porque son de riesgo volcánico, y que no nos tiene que intimidar el hecho de convivir con volcanes en activo en las islas, ni tampoco debemos pensar que se acaba el mundo. Eso sí, la realidad física de La Palma cambia radicalmente. Y las palabras de ánimo son que La Palma y Canarias se van a recuperar de este varapalo con mucho esfuerzo, no va a ser fácil, no va a ser en un año, va a tardar tiempo, esto va a marcar, digamos, el devenir de la isla durante décadas, seguramente, pero como hubo otros sucesos en el pasado de Canarias y que vivir a veces consiste en eso, así que mucho ánimo, un abrazo fuerte para todos los palmeros y también para todos los canarios que estamos con el corazón en un puño pensando en nuestros hermanos de esta isla bonita. Si te gustan los cuentos, adivinanzas, chistes, poemas, curiosidades y la música infantil, este es tu programa, Menuda Hora. Lo hacemos nosotros, los chicos y chicas del taller de radio escolar. Disfruta con Menuda Hora. La Cenicienta en verso, versión libre. I woke up and down the steps I ran into your arms. Hola, queridos amigos, os voy a contar el cuento de la Cenicienta, pero el de verdad. Va, si nos lo sabemos de memoria. Anda, ¿qué va? Esa es otra versión, la mía os va a molar. Aquella era tonta, rosa y azucarada. Algún listo pensó que era mejor para la infancia. Vale, pues déjate ya de enrollar y cuéntanos esa historia, chaval. El lío se organiza en el momento en el que las hermanastras de este cuento se marchan a palacio y la pequeña se queda en la bodega partiendo leña. Ella estaba muy mosqueada porque de invitarla al baile nada de nada. Por eso la emprende a patadas con los ratones, grita y patalea por todos los rincones. Tanto follón arma que una hada ante ella aparece algo cabreada. ¿Qué son esos juramentos? ¿Tú eres niña o un tormento? Es que estoy muy mosqueada. Mis hermanas van al baile y a mí me toca hacer la colada. Las camas, la sala y el cuarto de aseo, que además de guarro, huele que dan mareos. Yo soy una hada y si te portas bien, 3 deseos te podré conceder. Pues quiero un traje de noche, un paje, un coche, zapatos de charol, sortija y un broche, pendientes de coral, panties de seda y aromas de París para que yo pueda enamorar al príncipe enseguida, con mi belleza fina y distinguida. Más que 3 deseos parece la lista de la compra, veré qué apaño hago yo ahora. Aunque te has de sentir afortunada, pues comienzan las rebajas y eso es mejor que nada. Por un deseo llévate 3. O sea que, niña, prepárate. Achilipú, achilipú, achilipaca, las espinacas se machacan. En esta mano tengo yo un deseo, y en esta otra 2 y 3. A Cenicienta la convierto en bollo y ese ratón ya paje es. Y dicho y hecho, en menos de lo que se cuenta, estaba guapa la Cenicienta, y hacia la fiesta ella partió. Era una noche de rock and roll, que era motero el príncipe Eduardo, pero no era melenudo, más bien algo calvo. Pero eso sí, tenía millones, que todos los príncipes son ricachones. Pues eso, que ahora mismo os cuento cómo sigue este invento. La Ceni llegó encantada y hecha una auténtica monada, porque lucía un modelito de esos que quitan el hipo. El príncipe, que no era tuerto, se fijó en ella al momento y a la pista la sacó para bailar rock and roll. La noche poco a poco fue pasando y ambos se seguían gustando. En eso sonó un reloj. Eran las 12. ¡Qué horror! Esa era la hora señalada, que la madrina la esperaba, y sin decir ni pío a Eduardo, se piró como corrió un galgo. Él la gritó: ¡No me abandones! Mientras se le agarraba los riñones. La pobre se fue medio en camisa, pero perdió un zapato con la prisa. No era ni de cristal ni de madera, pero no era un zapato cualquiera, y aunque el príncipe era bizco y era más tonto que listo, al cogerlo dijo encantado: «De este zapato me he enamorado. De entre toda la corte salirosa, la que meta dentro el pie será mi esposa». Después, como era despistado, dejó en una bandeja el zapato amado. Una hermanastra dijo: «Esta es la mía». Y asegurándose que nadie la veía, pescó el zapato y lo tiró al retrete y puso el suyo en un periquete. En cuanto salió el sol, partió su alteza por la ciudad con toda ligereza, en busca de la dueña de la prenda, de casa en casa, de tienda en tienda. Aquella pestilente zapatilla no le entraba bien a ninguna chiquilla, así hasta llegar a su casa. Abrió la madrastra y dijo: «Pasa, aquí viven unas doncellas que además de hijas son bellas». ¡Ay, qué ver qué mal mentía! ¡Decir que eran guapas! ¡Madre mía! Se puso la de máscara de cerdo su propia zapatilla en el pie izquierdo. El príncipe dio un grito horrorizado, pero ella gritó más: «¡Ha entrado, ha entrado! ¡Seré tu dulce esposa!». «¡Y un cuerno frito!». «¡Has dado tu palabra, principito!». «¿Sí?», rugió su alteza. «¡Ordeno que te corten la cabeza!». ¡Zas!, se la cortaron de un tajo, y el príncipe dijo: «¡Buen trabajo!». La otra fea, digo, hermana, gritaba desde la ventana: «¡Quiero probarme yo ese zapato!». «Ni un zapato ni un tiesto, tía fea. Prueba esto». Y echando mano de su real espada, la descocorotó de una estocada. Cayó la cabeza en la moqueta, dio un par de botes y se quedó quieta. Mientras, en la cocina, Cenicienta estaba preparando patatas a la riojana. Escuchó los ruidos y el jaleo y se dijo: «Si no lo veo, no lo creo. ¡Qué bárbara es su alteza! Con este corre peligro a mi cabeza». Puso el pestillo en la cocina, justo cuando entró el hada madrina. «Pídeme lo que quieras, Cenicienta, que los deseos corren hoy por mi cuenta». «Ay, hada madrina, ya no quiero ni príncipes ni nada. Fíjate en este loco». «Sí, vaya pasada». «Por pedir, quiero algo diferente, un compañero honrado y buena gente». «Sé lo que quieres, ya lo veo. Ahora mismo te concedo el deseo». Y en menos tiempo del que aquí se cuenta, se descubrió de pronto Cenicienta a salvo de su príncipe y casada con un señor que hacía mermelada. Y como fueron ambos felices, nos dieron con el tarro en las narices y colorín colorado, la verdadera historia de Cenicienta ya os la he contado. ¡Atención! Disfruta de nuestras tomas falsas. Veré qué apaño... Vaya. Veré qué apaño hago yo ahora. Tanto follón, mon. Ante ella parece algo cabreado. Aparece, sí. Le decía yo de que parece que le pasa. Tanto follón arma que un hada. Ante ella aparece algo cabreado. Tanto follón arma que un hada. Ante ella parece algo cabreado. Aparece. Eso, joder. Cago en... ¡Aparece! Es que estoy muy mosqueada. Mis hermanas van al... panties de seda y aromas de París para que yo pueda enamorar al príncipe enseguida con... ¡Que me ahogo! Veré qué apan... Vaya. Veré qué apaño hago yo ahora. A chilipú, a chilipú. En esta mano yo tengo yo un deseo. Y en esta otra está... En esta... A chilipú, a chilipú. Y hacia la fiesta ella partió. Era una noche de rock and roll. Que era motero el príncipe Eduardo. Pero no era melenudo, más bien algo calvo. Ya se... Y puso el suyo en un periquete. Se puso lo más cerca... ¡Ordeno que corte la cabeza! Pídelo... Si no lo veo, no lo creo. ¡Qué bárbara su alteza! Con este corre peligro mi cabeza. Si no lo veo, no lo creo. ¡Qué bárbara su alteza! Sí, con este corre peligro mi cabeza. Preparando patatas a la riojana. No queda bien. No queda bien. No, pero es mi estrofita. Y eso no queda bien. Que no queda bien. Y como fueron ambos felices, nos dieron con el tarro en las narices. Y colorín colorado, la verdadera historia de la Ceni os he contado. Lo tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. Y ahora pitufas, pitufos y pitufitos, todos preparados para pitufar en nuestra pitufi marcha. Mucha marcha siempre alrededor, con ilusión y buen humor. Somos pitufos y aunque corte la luz, me voy de marcha, pero no faltes tú. triunfas conmigo, te llevo en autobús.